en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Además está decir que todos queremos una vuelta a la presencialidad, todos queremos encontrarnos con nuestra familia, todos queremos que vuelva a la normalidad todo, pero tiene que haber los cuidados necesarios para que no sea peor el remedio que la enfermedad. En este caso yo voy a hablar que en la ciudad está el semáforo rojo. Según un semáforo hecho por la CDC, que es la Comisión de Control de Enfermedades de Estados Unidos, un semáforo de riesgo. ¿Qué dice ese semáforo? Que si en Capital hay más de 420 casos diarios, no se puede abrir las escuelas. Esto lo dicen en Estados Unidos, es un índice de Estados Unidos. CDC, la comisión, según sus siglas en inglés, Comisión de Riesgo de Control de Enfermedades. Se puede googlear, es lo primero que te sale cuando pones CDC. 420 casos, según Estados Unidos, no se pueden abrir las escuelas. ¿Cuántos casos diarios hay en la ciudad? 1.500. El triple del semáforo rojo. ¿Qué más dicen en Estados Unidos? Este índice es el que no quiso llevar adelante Donald Trump. Y por eso terminó Estados Unidos como terminó. Dice que si hay más de 10% de positividad, no pueden abrir las escuelas. Aquí en Capital está por arriba del 20%. ¿Y qué más dice este semáforo? Que si la curva de contagios sube un 20% respecto a los 14 días anteriores, no se puede abrir las escuelas. Acá está subiendo entre un 60 y un 70%. Es decir, según el semáforo de los Estados Unidos, no se podrían abrir las escuelas como quiere la Reta. Y nosotros respetamos los semáforos. Por eso decimos que no se pueden abrir las escuelas como quiere la Reta. Están compitiendo con Expert en estos momentos, que Expert no les halle los votos, entonces actúan y sobreactúan lo que son. Ese es el rol del gobierno. Por ejemplo, en octubre hicieron unas burbujas en este mismo gobierno de la ciudad, fueron un fracaso, y con índices mejores en octubre, noviembre, y las familias no enviaron a sus chicos a ese show marketinero pro apertura, anticuidados, que es negocio de los patrones y que impulsa con mucha vehemencia a la Reta, que es el mismo que esconde la campaña de vacunación. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, hola Pablo, ¿qué tal? Pues sabés, Juan Carlos, estamos escuchando a Eduardo López, por si no... Le conozco la voz, sí. Eduardo López es referente de UTE de Cetera. Sí. Vos sabés, Juan Carlos, que yo no termino de ver, lo decía en el comienzo del programa, cómo se va a encauzar el conflicto que se viene en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, desde UTE y también ADEMIS, ya lo había dicho ayer, avisaron que así como está la cosa, así como fue presentada por la ciudad, el 17 van al paro. Y Soledad Acuña, comprensiva como siempre, salió a decir que bueno, que entonces no le van a pagar los sueldos a los que vayan al paro, los que no vayan a ocupar el rol, digamos. ¿Cómo la ves, Juan Carlos? Después te quiero preguntar algunas otras cosas que dijo en términos políticos López que me parece interesante. Pero ¿cómo ves el conflicto? ¿Cómo te imaginas que se va a desarrollar esto? Falta un mes, menos de un mes. Sí, yo creo que el conflicto va a seguir creciendo, porque es un conflicto político, no es un conflicto pedagógico. Los niños, los alumnos, las alumnas, en este caso son rehenes de una iniciativa política del gobierno de Rodríguez Larreta y de Mauricio Macri, que salió a jugar con todo en términos políticos al grito de abran las escuelas. Qué entonces, fuerte lo que decís, Juan Carlos, no había escuchado a nadie decir, son rehenes los pibes. Porque ellos cabalgan sobre un deseo, una necesidad de padres, madres, los propios niños, la familia, de encontrarse en la escuela, de abrazarse, de compartir la vida, de recibir la educación. Y eso luego de un año de pandemia y una fatiga fenomenal, entonces vienen a medrar políticamente con una necesidad, yo diría, de carácter humano, además de carácter pedagógico. Y en esa voluntad política no trepidan, no reparan en tener como rehenes a la comunidad educativa. Los chantajean. La verdad, comparto plenamente lo que dice el sindicato, porque acá no hay una preocupación pedagógica por comenzar las clases para resolver bien el problema de los niños. Todo el mundo quiere la presencialidad. No hay nadie sobre la tierra que no quiera la presencialidad. ¿Quién puede defender? A ver, que levante la mano el que no quiere la presencialidad. Entonces no nos pueden colocar eso como eje. Está bien, yo entiendo lo que decís, y es cierto. Pero hay mucha gente que cree que el daño de los, que los pibes tuvieron en el 2020 por no ir a la escuela es irreversible, así se lo plantea. Sí. Hay gente hasta que dice, bueno, dentro de muchos años va a aumentar la pobreza porque hay pibes que se perdieron un año de clase y no se puede seguir así. Este es un discurso que circula y que, sí. Puede haber gente que esté preocupada por eso. Está bien. Hay gente que está impactada por el discurso de los medios de comunicación, que es el de los medios hegemónicos, que es el discurso de Macri y de Rodríguez Larreta. Por lo tanto, efectivamente debe haber gente influenciada por esa situación. Pero frente al dilema de alta complejidad que hay, porque yo no lo subestimo a la complejidad del dilema, no es que la única solución es la extrema que plantea Rodríguez Larreta y su ministra y su tristemente célebre ministra. Vos fijate que en los otros 23 distritos del país, que no son ningunos tontos ni responsables, ni que no quieren la presencialidad, en prácticamente la mayoría no van a empezar el 17 de febrero, sino que defiende la presencialidad, pero van a empezar a lo largo de marzo, lo cual les da una chance mucho más grande de prepararse en las escuelas, edificios, baños, piletas, todo lo higiénico, preparar al personal docente, etcétera, etcétera, especular con que ya se vaya avanzando con la vacunación, con los docentes en primer lugar, y todo eso es muy distinto que una posición extrema de aquí al 17. O sea, acá no es que hay ni buena intención ni mala intención, lo que hay es intención, que es una intención política de confrontar con el gobierno nacional, con el ministro de Educación y con el presidente de la nación. Acá me cuenta Gabriela Tichman, en Jujuy es el mismo esquema en la Ciudad de Buenos Aires. Puede ser, porque es un hombre de Juntos por el Cambio. No me extrañaría que haya algunos otros que hagan lo mismo, pero además me gustaría ver cómo es la situación sanitaria de Jujuy, que te lo diga la oyente. ¿Cuál es la situación sanitaria de Jujuy? Porque si escuchamos a Eduardo López, que está diciendo lo que dicen los diarios todos los días, nosotros tenemos una situación todavía muy difícil, no es la misma que tuvimos en noviembre, que teníamos 300 contagiados, ahora tenemos 1.300. Entonces, ¿por qué no es razonable esperar 20 días, un mes y medio, e ir, y si no como en la provincia de Buenos Aires, que además lo hacen en forma morigerada, combinando la virtualidad con la presencialidad, e ir viendo cómo se va comportando el tema de la salud, claro, el tema de la vida. Claro. Creo que es una posición extrema políticamente. Y además no puedo dejar de reiterar, aunque sea remanido, que de dónde esta gente está tan preocupada por la defensa de la escuela pública y la educación de los niños. Mauricio Macri, que se dedicó a cerrar escuelas, no construyó ninguna de las que prometió, y que redujo el presupuesto educacional estuve haciendo el cálculo. Bajó el presupuesto en 1,3% del PBI, que es prácticamente todo lo que se va a recaudar con el aporte solidario, que es una masa enorme de dinero. Esa masa enorme de dinero se la restó al presupuesto educacional el PRO y Juntos por el Cambio en estos 4 años. Entonces, ¿desde dónde está tan preocupado y grita abran la escuela pública Mauricio Macri y Rodríguez Larreta? En fin, creo que los descalifica. Me agrega Gabriela, una muy querida compañera y periodista que está viviendo allí en Jujuy. Están entrando en Jujuy en la segunda ola, muy desparejo entre zona urbana y el resto. Ahí aparece como lógico que cada distrito observe su situación y decida. Pero bueno, yo me imagino de todas maneras, Juan Carlos, es mi opinión, que si desde el Ministerio Nacional, o incluso desde el Ministerio Nacional, no solamente de Educación, sino también de Salud, se observa que algún distrito se va de mambo, algo de alguna manera tiene que intervenir. Pero te quiero preguntar por otra cosa que dijo López. Sí. Dice, están compitiendo con Spert y por eso sobreactúan lo que son. ¿Qué quiere decir esto? Sí, sobreactúan, no sé si lo que son, porque no sé cuáles son las diferencias entre Spert y Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. Las diferencias no son de fondo, son metodológicas y de oportunidad. En ese sentido podría tener yo un matiz con López, pero lo que él dice en términos concretos y prácticos de lo que sería la estrategia electoral, se quieren mostrar duros, muy de derecha, muy antiperonistas, muy antipopulistas, porque efectivamente desde un sector de ultraderecha, que es este Spert, y todo ese grupo, puede ser que le estén sacando electores. Entonces arrastran al conjunto de la ciudadanía, al conjunto de los niños, hacia una situación extrema a los efectos de medrar electoralmente y de sostener una disputa intestina al interior del mundo de la derecha. Bueno, es una especulación posible la que dice López. Yo lo que creo que todos estos núcleos de derecha tienen matices, pero en el fondo son esencialmente lo mismo. Yo no creo que lo que determina el análisis político son los matices. Yo creo que lo que determina el análisis político es determinar qué es lo dominante, qué es lo troncal, y luego ver todos los matices, porque supuesto la vida y la política tiene claroscuros. Juan Carlos, gracias como siempre, un abrazo. Chao. Juan Carlos Junio, nuestro cafecito político de cada viernes, 5:45.